arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos iniciando la temporada 12ª de Arañas de Marte. ¿Qué te parece, Asier? 12 años ya. Pues me acabas de dejar Siberes, porque me he puesto a calcular y me salían 10, pero efectivamente si la pasada era 11... Eso es. ¿Qué tal la 12? Salvo que yo haya estado poniendo 11ª temporada todo el año pasado en todos los sitios. Y habíamos calculado mal. Y habíamos calculado mal, pero bueno, no vamos a pensar que lo hemos hecho mal. Es no, la no, 12. No. Que, pues nada, un verano que ha pasado. Ahora, de repente, bueno, estamos empezando nuestro primer programa grabándolo directamente desde los estudios de la Laroguita Masas Pirrati aquí en Bilbao. Para vosotros, gentes de Bilbao, gentes de Granada, de Radio Almaina y a todos los demás allí en De los Mares. Y nada, un verano, bueno, así en lo personal, pues está bien. Tranquilidad, he hecho cochas chulas, seguro que tú también. Has hecho cochas chulas. He hecho cochas chulas. Pues mira, eso está muy bien porque ahora estamos con un rollo precisamente de clown y tal para hacer cosas. No yo estoy como organizando de alguna manera. Y mira, pues igual por eso me ha salido esa movida. De los payachos. Y bueno, y eso sí, entristecidos y cabreados por todo el rollo palestino, claro. Quiero decir que para eso no hemos mejorado. No. el último gran julio ahora no hemos mejorado. ¿Sabes una cosa que me ha hecho pensar bastante estos últimos días sobre el tema? De otra forma, vamos a decir, la maravillosa intervención del Feijóo en el Parlamento jugando al tabú para no decir genocidio y entonces diciendo masacre. Oyéndole a Feijóo decir la palabra masacre refiriéndose a lo que está pasando en Palestina, me hizo como... O sea, de repente me di cuenta que con la palabra genocidio estaba empezando a normalizar la palabra genocidio y de repente a oír a ese... Ser. Tirando a inmundo. Utilizando la palabra masacre, hablando de efectivamente la masacre de al menos 70.000 personas en Palestina, de repente se me sobrecogió todavía más, ¿eh? Me pareció terrible. A mí lo que me ha flipado es que luego ha habido como 3 presidentes de comunidad autónoma del PP que han, digamos, han medio, a su manera, pero bueno, han dicho que era un genocidio, pero luego ha venido el no sé qué portavoz que le he visto el otro día en la tele, digamos que enmendándoles la plana, ¿no? Diciendo que no se puede hacer genocidio hasta que no lo diga un tribunal. Y luego también ha dicho una cosa que me ha llamado profundamente la atención, porque entonces lo deja, como lo de las redes sociales, pero delante de todo el país, ¿no? O sea, porque entonces lo de Hamás también es un genocidio, claro. Esos 1.200 que mataron y no sé qué. Digo, este tío no sabe diferenciar, o sea, no sabe lo que es... Bueno, en fin. Entonces lo del 1 de octubre... Les da igual, o sea, les da igual el derecho internacional, les da igual todas las definiciones, les da lo mismo. O sea, que tengamos que ser al final la gente que siempre hemos estado ahí como luchando, bueno, por ir más allá, defender cosas que en el fondo son cuasi conservadoras en cierta manera, sí, que sí. Es como defender la legalidad internacional, sí. El derecho internacional, bueno, público. Es la maldita ventana de Overton. Cuando la cosa se va hacia estos extremos, está claro que lo único que te queda es intentar eso, convertirte en un conservador y no perder por lo menos el sentido común mínimo. Bueno, vamos a intentar de todas formas divertiros con nuestras anécdotas veraniegas. Que siempre pienso que este programa, como lo empezamos ya, como que el verano a la peña ya le pilla como para allá a tomar por saco, pero aún así yo creo que es como gracioso, ¿no? A mí no, yo lo tengo tan presente, la verdad es que no. Vamos a empezar. Laroguita Masas Pirratia, bai esan? Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe... Primeran, nora bidaliko dizugu? Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta? Bai, egia esan. Laroguita Masas Pirratiko bat, martxan! Laroguita Masas Pirratia, ametz egiten duen irratia. estamos hablando sobre NIB, NIB de los Black Sabbath, porque ya sabéis que se ha muerto Ozzy Osbourne. Qué alegre. Pues sí, sí, sí. No es alegre que se haya muerto Ozzy Osbourne. Bueno, se fue de manera bastante alegre porque hizo lo que quiso hacer, sí, despedirse, su concierto final, su no sé qué. Oye. Hizo un conciertaco ahí en Birmingham, ahí sentado en su trono, y supongo que él ya sabía que la cosa... Este era de su primer disco, el 69, y ¿sabes qué? Que me recuerda, por algún motivo, o sea, según digo esta canción, estas son cosas que luego otro lo oye y dice, ¿ve tú qué dices, chaval? ¿O qué dice este señor, más bien? Que me recuerda Triana. Hombre. O sea, emparento NIB con alguna canción de Triana, fíjate. Hay una movida ahí que le pillo ahí el... Pues seguro que vamos, ya estos no estaban... Sé. Triana comenzaron 5 años después, ¿no? 4 años después, que los Black Sabbath, y los Black Sabbath eran muy grandes en aquella época. No sé, a ver, igual son cosas mías. Y lo son ahora. Bueno, otro que se ha muerto, Rick Davies, de Supertramp. Madre mía, Rick Davies. Creo que Roger Hodgson, hace 2 días miré y todavía ni siquiera se había pronunciado, o sea, ni siquiera... O sea, no va a hacer las paces con él ni una vez muerto, o sea, así como el otro, como se llama Helliwell y tal. John Helliwell, sí. Y Bob Seeberger. Sí, pero John Helliwell, que intentaba llevarse bien con los dos y tal, sí que... Tal. Hombre, claro. Pero... Es lo que tiene... Mira, te lo iba a decir antes con el tema de Palestina y escuchando al otro precriminal o criminal... No, no, perdón, eso en realidad... bastante presunto criminal como es Felipe González, también hablando a Márquez. Favor de Márquez, no confundir con el motociclista, hablando a favor de prácticamente Netanyahu, ¿no? y metiéndose con los palestinos y luego claro que es todo por la pasta, o sea, Felipe González es un representante de los intereses de las energéticas como Aznar, y esta gente habla desde la pasta, y los buenos de Roger Hodgson y Rick Davies se han enemistado hasta estos niveles absolutamente locos por la pasta. Yo soy más Tim Davis, ¿eh? Quiero decir, Rick Davis ha intentado como tender puentes, intentó como tender puentes un poco a lo largo de la historia. El otro directamente le hizo ghosting. O sea, tiene pinta que, bueno, yo creo que ha sido un poco... Puede ser todos, que sí. Bueno, sí, total. Yo te propongo ir al Famous Last Words, el 82, porque fue el último disco antes de que... Juntos, eso es. Que se hablaban. Y que es un disco que con el paso del tiempo me parece... un discazo. Al principio cuando salió me quedé así, bueno, a ver, teníamos 13 años, pero es verdad, pero me quedé como esto no es lo que yo esperaba, pero después una pasada, y esta canción en concreto, Waiting So Long, que es la que te propongo, remite mucho a todo el rollo de Crime of the Century, Rudy, ahí donde Rick Davies era el, ¿no?, que hacía ese tipo de historias más volcadas, igual progresivo en cierta manera, ¿no? Más bluseras y sí, más progresivas, más teatrálico. ¿Cómo es eso? Teatrálico, no teatralizado. Teatrero. En fin, vamos a escuchar Waiting So Long. I life, painted faces filled with rage. Even then, they sound so tired. I must be set in my old ways. If this world is unimpressive, it's been that way for quite a while. I don't need no heavy message. Sí, la verdad es que siempre he pensado que Río Hudson era el que más me gustaba de sus canciones, pero con el paso de los años hay muchas canciones de Rick Davies que están entre mis favoritas. Frases también. Mención especial a todo el Crisis What Crisis, que el de... Yo el verano, mira, empecé BBK Live, que no os vamos a hablar, no vamos a hablar nada, porque ya esto ya hablamos en su día. El Blues Festival, que al final no fui. Fíjate, quería ir a ver a Jimmy Vaughan y no fui. No pude, pero me dijeron que fue un desastre. Anda. Que Jimmy Vaughan fatal. O sea, entonces, eso que te ganaste. Dice, me dijeron, pues qué mal toca la guitarra. Digo, pues si Jimmy Vaughan toca súper bien la guitarra. Bueno, pues debe estar muy mayor. Pero a lo mejor tiene artritis. Debe estar muy mayor. Y he seguido ahí con mi rollo de King Gizzard and the Lizard Wizard, repasando su discografía. Ahora estoy... ¿Por dónde vas? Me queda nada, el último. Y Porcupine Tree, pues resulta que los discos que creía que no me gustaban, claro, ellos ahora me gustan. El Dead Wing me ha encantado también. Así empecé el verano con esas cosas, fíjate. Y luego ya empezamos ya, pues me acuerdo un debate que tuvisteis, este David, nuestro amigo David y tú, sobre Byrne y Eno. No me acuerdo a raíz de qué, que luego acabamos hablando de... O acabasteis hablando de My Life in the... ¿Cómo es? In the Bush of Gold de este otro. De Byrne sí. Y Eno. Ah, no, claro, de Byrne y Eno. Sí, sí, pues no sé. Bueno, esas cosas se me han quedado. Jolín, y David me ha regalado un disco. ¿Qué ¿vale? me dices? Es un disco que es el Playing with a Different Sex de Au Pairs, ¿vale? De la banda británica de post-punk, de los birminghamianos, de los de Birmingham. Mira, como Ozzy. Que me ha flipado el disco. O sea, de hecho... Entra a buscar cosas y está considerada como una de las joyas del post-punk británico. Solo duraron nada, 5 añitos, del 78 al 83, sacaron un segundo disco. Y, hijo, pues eso, una banda con una cantante lesbiana al frente que además ponía, ¿sabes? O sea, ponía toda la carne en el asador para criticar todo lo que era la sexualidad en ese momento, ¿no? En Gran Bretaña, y no solo en Gran Bretaña, sino en el mundo, ¿no? Y, de hecho, este disco, pues tiene, fíjate, tiene una canción que es Repetition, que es un cover de... De David Bowie, eso es, de David Bowie. Tiene We're So Cool, que es la que yo propongo que pongamos, que habla de la posesividad, no sé si se podría traducir así, ¿no? Que hay en las relaciones supuestamente abiertas y así... Habla de, también en otra habla de la tortura y violación de las mujeres irlandesas en la ciudad de Armagh, pues con todos, bueno, las diferentes movidas. Mother Jones, que fue censurada en la BBC, bueno, o sea, unas movidas. Y bueno, pues que merece muchísimo la pena poner en valor a Au Pairs. We're so cool. You must tell me when you think about it that you're my head. damn it, when you think about it, that you're... pues si te parece, me meto yo una. Sí, claro, hombre. Yo he recuperado... Bueno, no, ha ocurrido una cosa. He tenido... una epifanía. Mi pensamiento ha influido en la realidad. Oh, eso es importante. Eso es un gran poder que conlleva una gran responsabilidad. Pero regular. O sea, hay un... Bueno, ya hemos hablado más de una vez de Mouse Allison, el Mark Twain del blues y del jazz americano, que se murió en 2016, a los 69 años, que es cuando yo le conocí, justo después de muerto, desgraciadamente. Y yo creo que desde esa época he conocido un directo en YouTube que estaba colgado del año 75, me parece una absoluta maravilla. Él ya tenía casi 50 años y, bueno, pues tocaba en su mítico formato de trío y hace unas versiones de varios de sus temas clásicos que me parece una maravilla. Y llevo desde 2016 esperando. Yo deseaba sacar eso en disco. Decía, si un día soy millonario, sacaré esta versión bien remasterizada en YouTube. Bueno, ¿alguien pues lo ha hecho? Ha ocurrido en mayo. En mayo salió una edición en CD de este directo, que en realidad era un programa de la PBS. La PBS, una de las televisiones públicas americanas, que por cierto acaba de ser poco menos que cancelada por Trump, por vía de la desinversión. Y era un concierto que compartía con Tom Waits. Tom Waits era la cabeza de cartel y luego tocaba Mouse Allison. Bueno, han hecho una edición de mierda en CD que me he comprado a 15 euros, que no sale ni siquiera todo el concierto. El concierto son 20 minutos en total. Pues bueno, no han podido poner todas. Cero información en el CD y creo que encima está... la calidad de sonido que tenemos en el YouTube. Pero entonces no has bueno, conseguido... la diferencia es que tengo 15 euros menos y un poco de cabreo. Pues, pero vas a poner algo. No pasa nada. Nos vamos a quedar con una de los temas de este directo, una canción que él había publicado en los años 60 que se llama Your Molecular Structure. Structure is really something fine. A first-rate example of functional design. That cosmic undulation is steady coming through. Your molecular structure, baby, me and you. Your cellular organization is really something choice. Electromagnetism bound to make me lose my voice. Got all my circuits open, my system's reading go. Your gender organization, baby, stop the show. Structure is really something swell. A high frequency modulated Jezebel. Thermodynamically, you're getting to me. Your molecular structure, baby. Ooh wee. Fíjate, yo antes de partir hacia las Merindades, ese paraíso escondido del norte de Burgos, recibí de José Luis Rengel, de la familia Rengel. ¿Otro? Ya sabéis que Rengel, los hermanos no paran son... de regalarte cosas. Claro, y eso está muy bien. Me pasó, me dijo, ¿conoces esto? Y era un disco titulado D&B Together, del 72, ¿vale? Que era de Delany and Bonnie, Delaney Bramlett y Bonnie Bramlett, el matrimonio. Duró el grupo lo que duró el matrimonio. O sea, cuando se divorciaron, ahí se acabó el rollo. Y la verdad es que me lleva una grave sorpresa. Es verdad que el disco a ratos es un poco deslavazado. Tiene su explicación, porque ya ahí estaban cabreados. Y entonces como que... las mezclas y todo eso hubo que acabarlas un poco de aquella manera, pero aún así es un discazo que mezcla country, mezcla soul, mezcla blues rock. Está genial. Ella canta muy bien, él toca muy bien la guitarra. Y bueno, pues esta gente lanzaron su primer disco con la Stax en el 69. Oh. En los famosos 27 primeros discos que lanzó la Stax para darse a conocer, pues uno era de estos. ¿Cuándo? Luego George Harrison les fichó para Apple Records, Eric Clapton hacía que tocaran en Blind Faith, o sea, quiero decir que eran gente que se codeaba con toda la banda. De hecho, Bonnie, cuando se separaron, luego estuvo con The Allman Brothers Band y demás, o sea que... Y bueno, pues yo creo que vamos a poner un ejemplo, ¿no? Vamos a poner Coming Home de este D&B Together del 72. Pues muy chulo. Bueno, pues yo este verano, sobre todo, lo que he hecho, más que viajar o no sé, o ir a la playa o lo que sea, ha sido comprar discos. Bueno, es una forma como otra cualquiera de pasar un verano. Acabé un poco estresado en julio y eso se ha notado en la entrada de vinilos en casa. Ha entrado contra todo pronóstico, porque se supone que ya estaba, pero es que realmente no estaba, el Melt, el 3 de Peter Gabriel. Anda. ¿No tenías? Lo tenía, pero era de mi hermano. Entonces, claro, ahora está con él. Son los típicos problemas que cuando divides los discos, te crees que tienes uno que ya no lo tienes. Claro. Entonces, aunque la división la hayas hecho hace tropecientos años. Claro. Es el caso. Claro. Yo, en my mind, estaba ahí y de repente dije, pero si no está. Y luego pensé, no me extraña que no esté, porque no era mío. Entonces, lo resultó comprándome una edición inglesa del número 3 de Peter Gabriel. Esto me ha hecho recordar esta vieja historia sobre el Gated Reverb Drum. Sabes que en este disco Steve Lillywhite y Hugh Padgham inventaron sin querer con Phil Collins el sonido que marcaría las baterías de todos los 80s y posiblemente el resto de la historia de la música para, bueno, para bien o para mal. Y es el famoso disco sin platillos de Peter Gabriel, y aquí nos quedamos con el bueno de Phil Collins haciéndole las baterías en el Intruder. Smile. Qué guay. Pues mira, mira, venía en el último prog, viene, hablan de The Lamb Lies Down Broadway, de los Genesis, y hablan de, pues eso, porque fue el último disco de Gabe, o sea, y la gira última de presentación del disco, que fue cuando Gabriel en la gira les dijo pero y todo. Por cierto, que yo es que me piro. Y luego todo ese rollo de que se iban mal y tal, pues tampoco parece... No, porque luego cuando Peter Gabriel se fue a la bancarrota cuando montó Real World... Por eso que no... Los Genesis se juntaron y hicieron un concierto para... Pues eso te digo, que de hecho ellos veo ahí que se juntan. Bueno, en fin, te voy a decir que este verano mi hija me ha puesto mucho a Rusovsky. Que yo no, yo no lo conocía... Me suena... No, perdón, no sé perdón, yo sí lo conocía... Pero lo he oído mucho más a raíz de que ella me ha puesto más el disco. Me gustó mi primera escucha, pero luego, a medida que lo ha puesto Irati, pues la verdad que me ha encantado. Rusian Mediavilla, fíjate. Rusovsky. Rusovsky viene de Rusian Rus y el Lowski viene de Wachowski de... Los hermanos. De los, no, de Monstruos S.A. Ah. A ver, es que esta gente es muy joven, así es. Estas son gente muy joven. Perdón. Este tío nació en el 99, o sea, qué decirte. Rusovsky no tiene, vamos, 25 años. Y bueno, el tío pues nació de familia bielorrusa, él tiene un montón de formación en música clásica y bueno, acaba de sacar Daisy, que es un verdadero discazo, que yo supongo que va a estar entre lo mejor del año seguro, vamos, no me cabe ninguna duda. Y bueno, a ver, siempre me puede caber alguna duda. Porque, pero bueno, yo creo que las listillas esas que va a haber, Rusovsky va a estar muy alto. Es una especie de Tyler, the Creator, pero de aquí, por decirlo de alguna manera. Vamos a poner... es que hace un poco... Es que en realidad hace un poco de todo. No sabría cómo definir. Mira, he visto que hace, entre otras cosas, aparte de techno, hip hop, jazz, reggaetón, pone bedroom pop, que no sé lo que es, pero da igual. Pop de decir sí, ya. Esto que lo haces ahí en tu cuartito. Es eso, bedroom pop. Mira, pues podemos, algún día podemos hablar de bedroom pop, porque sí. Como sé lo que es. Bueno, propongo Johnny Glamour. Así como sí. Y luego me he imaginado los orígenes de diferentes discos que han sido como mira igual arquetipo también hace el que bedroom pop, que por cierto acaba de sacar tema nuevo que ya lo pondremos. Yo le veo más arquetipo más de living pop. Bueno, además mirando la playita, claro, las olas y en el sofá y eso tal. Sí que da envidia. Ay, arquetipo. Bueno, ¿qué más, chavalín? Pues mira, otra entrada de la discografía ha sido cumplir un sueño. Un sueño idiota de estos que suelo tener, que es comprarme un disco, una edición japonesa de disco. Porque da igual, suenan prácticamente igual. Un día hablaremos de lo del vinilo, que una cosa que he hecho esta semana es informarme sobre la industria del vinilo. Tienes que hablar sobre las bandas estas que hay de las ediciones japonesas que valen menos, claro, si no tiene la bandita. Bueno, otro día hablaremos. El obi, eso sí, sí, sí. Si tiene obi, más caro. Si no tiene obi, menos caro. Bueno, whatever. Eso es puro ¿y entonces qué? Bueno, pues me he comprado el Mingus Dynasty de Charles Mingus. Ya, pero no... Es el disco que tuvo el difícil papel de venir después del A.U.M. Pero uf, y tan difícil. Que ha pasado un poco desapercibido, pero que yo conocía desde hacía muchos años por una edición alemana loca en CD que tenía parte de este disco con un tema, el de Shoes of the Fisherman Wife, de un disco del 72, y esto es del 60, juntaron así una mezcla. Curioso. Y siempre me había gustado mucho, y un día descubrí que eran dos discos diferentes, y con la portada de Mingus, además, Dynasty, siempre me ha gustado, con Charles disfrazado de mandarín, y nada, nos quedamos con un tema dedicado a Charlie Parker, que se llama, en su versión abreviada, Gunslinging Birth, en su versión Charles Mingus es If Charlie Parker Were a Gunslinger, There'd be a whole lot of death copycats. Que es, si Charlie Parker, Berth, el mítico saxofonista, fuera un pistolero, habría un montón de imitadores muertos. We'll be right back. Pues mira, ¿no? Nosotros en el pueblo hay que hemos estado un montón de días. Bueno, tú has estado también algún día con nosotros. Ha estado nuestro otro Rengel, nuestro querido David Rengel, que está mucho con el death metal ahí. Me acuerdo de Disharmonic Orchestra que nos puso un día en el coche y tal, pero... Que no son muy armonics. No son. Pero están guays, ¿eh? Es un grupo de death metal austriaco. Y hay una anécdota que, bueno, igual en mi cabeza suena muy divertida, pero seguramente ahora la contaré y os parecerá una chorrada, pero bueno. Da igual, porque así vamos a poner una canción. Pues estábamos comiendo en el maravilloso restaurante Petirrojo, que está a lo de Espinosa de los Monteros y que os recomiendo a todos los que queráis comer bien. Y entonces, en la música esta de, ¿cómo se dice? El hilo, la música de ambiente, sonaban temas famosos, ¿vale? Pero tocas, ya sabes, al pianito y como súper lentitos, que tienes que estar ahí, ¡ay, este cuál es! Y tal, y sin cantar, ¿sabes? O sea, tienes que sacar el rollo. Entonces íbamos, mientras comíamos, como somos así, pues fuimos sacando los temas, yo creo que Blanca y Susana nos miraban ya raro. No hablabais, tan solo estabais pensando en eso. No, que va, no, estuvo muy bien la cena, pero bueno. Y hubo un momento que hubo una canción que no fuimos capaces de esto y los demás pasamos, pero David se quedó enganchado, ya sabes cómo es. Y estuvo... Estuvo durante toda la cena y al final que no podía, al final le pidió la playlist a la del Petirrojo. Y la consiguió. Que se la pasó, pero claro, luego le pasó una playlist que había como... 8.000. Y entonces tuvo que ir buscando, no éramos capaces de encontrar hasta que por fin, cuando volvíamos de regreso, que ya teníamos como 40 minutos para volver, de repente se encendió la... ¡Es Blank Space de Taylor Swift! Oh, de su disco 1989. Solo David podría haberlo sabido. Ahí va, Blank Space. My next mistake, love's a game, wanna play. New money, suit and tie, I can read you like a magazine. Ain't it funny, rumors fly, and I know you heard about me. So hey, let's be friends, I'm dying to see how this one ends. Grab your passport and my hand, I can make the bad guys good for a weekend. So it's gonna be forever, or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over, if the high was worth the pain. Got a long list of ex-lovers, they'll tell you I'm insane. Cause you know I love the players, and you love the game. Cause we're young and we're reckless, we'll take this way too far. It'll leave you breathless, or with a nasty scar. Got a long list of ex-lovers, they'll tell you I'm insane. But I've got a blank space, baby, and I'll write your name. That girl for a month with the worst is yet to come. Oh no, screaming, crying, perfect storms. I can make all the tables turn. Rose garden filled with thorns. Keep you second guessing, like, oh my god, who is she? I get drunk on jealousy, but you'll come back each time you leave. Cause darling, I'm a nightmare dressed like a daydream. So it's gonna be forever. Forever, or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over. Ay, Dios mío, qué recuerdos, es verdad. Y con David escuchando el folclore también en el coche. ¿Sabes lo que se me ha quedado también mucho este verano a mí? Curro Jiménez, la banda sonora de Curro Jiménez. Empecé a hacer el chorro, a hacerlo. Y dije, es de Antón García Abril, pues, ¿no? Porque de Antón García Abril era todo menos esa, la entradilla que era de Waldo de los Ríos. Es de Waldo de los Ríos. Tócate las narices. Ah, mira tú. Pues Waldo, muy bien. Mira tú. Waldo. Por cierto, no quiero ponerme pesado. Nunca nos ponemos pesos con el tema de Palestina. Pero el otro día estaba pensando en Curro Jiménez y cómo toda España vibró con las aventuras de esos heroicos guerrilleros que mataban franceses. Ahí lo dejo. Entonces, yo paso a otro disco que me he comprado. Claro, tú tienes ese rollo ahí. Es que tengo el filón veraniego de la compra de discos. Me he comprado un disco doble nuevo a estrenar de Joy Division. Toma. Estuvimos, es que antes del verano estuvimos viendo, esto no sé si lo hemos comentado, pero fuimos a ver a Peter Hook, bajista de Joy Division y de New Order. Sí, yo creo que sí. Que vino con su grupo y tocó todo el Substance de New Order, todo el Substance de Joy Division, que son dos discos de grandes éxitos, pero de temas que no aparecían en los LPs de estas dos bandas de a finales de los 80, que se pasó 3 horas cantando, que por cierto, primero empezó con New Order y cuando cambió a Joy Division, para mí fue como si las ventanas se abrieran, o sea, fue como Dios santo, o sea, realmente cómo me gustan Joy Division. Así que me he comprado el Substance y vamos a poner el primer tema del disco, que es el Warsaw, que es una de las primeras canciones que grabaron cuando todavía se llamaban ya Joy Division, yo creo, pero eran, la banda se llamaba al principio Warsaw y es más punk que post-punk. Y con esto os vemos la semana que viene, que tendremos ya una de nuestras, esperamos, que maravillosas entrevistas. Agur. Agur. 3, 5, 0, 1, 2, 5, go! I was there in the backstage, when this light came around. I grew up not a changeling, but when the first time around, I could see all the weakness, I could pick all the faults, but I could see all the faintness. In your throat. P1G. P1G. P1G. Hung around in your soundtrack to mirror all that you've done, to find the right side of reason, to kill the feel as you want. I can see all the cold facts, I can see through your eyes. P1G. Had to give up the fight, just to live in the past tense, to make believe you were right. P1G, P1G, P1G.